La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén felices y contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 33 y con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana viernes las temperaturas aumentan un poco, máximas de 52, mínimas de 35 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 47, mínimas de 31, con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente nublados. Para el día domingo, máximas de 45, mínimas de 30, con cielos soleados y con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, también se esperan máximas de 48, mínimas de 30, con cielos soleados y despejados. Y bueno, les puedo seguir adelantando para el Día de Acción de Gracias. Sigue la probabilidad de precipitaciones. Ahora nos dice con cielos parcialmente nublados. El día de ayer nos decía que todo el día iba a estar pues con precipitaciones. O sea, que iba a ser constante. Ahora nos dice que va a estar con cielos parcialmente nublados y con temperatura máxima de 47 y mínimas de 33. Entonces falta tan solo una semanita para el Día de Acción de Gracias, para que ustedes vayan preparándose para ese día. Por lo que nos ha dicho el pronóstico, pues siguen la probabilidad de precipitaciones, así que hay que estar abrigaditos y pues estar preparados para este día. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me levanto de la cama tarde. Lenta el sol, se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Tengo mi cabello, aunque no lo crean. Veo en el espejo que no soy tan

Siento que ya te perdí. Cuando te busco, ya no te encuentro. Estás en tu mundo, tan lejos de mí. Okay, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores latinoamericanos. Poco a poco, poquito me fui enamorando, no pude evitarlo.

quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad, un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Ocho de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, después de una fallita que tuvimos por ahí, vamos a irnos directamente con las noticias del día de hoy. Los incendios en California suman 59 muertos y unos 130 desaparecidos. Los incendios que continúan asolando California dejan al menos 59 muertos según el último balance revelado por las autoridades, que incrementan sus esfuerzos para seguir la pista de unas 130 personas reportadas como desaparecidas. Los restos de 8 nuevas víctimas fueron encontrados el día de ayer en la arrasada localidad de Paradise, de 26.000 habitantes, ubicada a los pies de las montañas de la Sierra Nevada y al norte de la capital estatal Sacramento, fue lo que anunció el sheriff Cory Honea. Eso lleva el total a 56 muertos, dijo. Pensamos que hemos identificado 47, pero estamos esperando confirmaciones de ADN, agregó Honea en una conferencia de prensa, en la que anunció también la pronta llegada de material de punta para hacer análisis genéticos ultra rápidos. A partir del día de hoy, todos los que piensan que un miembro de su familia ha fallecido pueden venir a dejar una muestra de ADN, detalló el sheriff, quien dijo que ahora la prioridad es la búsqueda de víctimas del llamado Camp Fire, el incendio forestal más mortal en la historia del estado del oeste de Estados Unidos. Los efectivos dedicados a esa tarea han sido multiplicados y ahora suman 461 personas las que rastrillan el terreno, ayudadas de 22 perros especializados en la búsqueda de restos humanos. Los policías ya han logrado ubicar a más de 200 personas que se creían desaparecidas, se felicitó el sheriff. Pero en la tarde del día miércoles, unos 130 nombres seguían en la lista de desaparecidos, sobre todo ancianos residenciados en Paradise, una ciudad donde habitan muchos jubilados y que quedó completamente destruida por el incendio, que ya ha quemado unas 56.000 hectáreas. Varias centenas de kilómetros al sur, cerca de Los Ángeles, el Wolsey Fire en tanto ha hecho arder casi 40.000 hectáreas, dejando al menos 3 muertos. El fuego fue declarado ahí la semana pasada, como en el norte, y se ha propagado rápidamente, afectando al célebre balneario de Malibú, en el oeste de Los Ángeles, donde sin embargo fueron levantadas órdenes de evacuación por algunas zonas en este miércoles. Y ejecutan a mexicano en Texas por el asesinato de su familia. Un mexicano fue ejecutado en Texas el día de ayer por el asesinato con un mazo de su esposa y 2 hijos hace más de 26 años. Roberto Moreno Ramos, de 64 años, fue declarado culpable por los homicidios de su esposa Leticia, de 42 años, su hija Abigail, de 7 años, y su hijo Jonathan, de 3 años, en la localidad de Progreso, en la frontera con México. Cuando el guardia le preguntó si tenía una declaración final, Ramos dio gracias al consulado mexicano por su apoyo con apelaciones en su caso y dijo estar agradecido por el trato humano que recibí en la cárcel de Texas. Estoy recibiendo mi reloj de pulsera de oro que al gobernador le llevó 30 años forjar, afirmó. Gracias Dios, Señor, envíame un carruaje, estoy listo. A medida que la dosis letal del poderoso sedante pentobarbital comenzó a hacer efecto, Ramos respiró profundamente un par de veces, balbuceó una y comenzó a roncar. En segundos ya no hubo ningún movimiento. 11 minutos después, a las 9:36 p.m., tiempo del centro de Estados Unidos, fue declarado muerto. Moreno se convirtió en el 21 reo en ser ejecutado este año en Estados Unidos y en el 11º en morir vía inyección letal en Texas, el estado donde más se aplica la pena capital. El líder republicano en el Senado de Estados Unidos bloquea una ley para proteger la investigación de Mueller. El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, bloqueó un proyecto de ley que pretendía proteger la investigación de la trama rusa liderada por el fiscal especial Robert Mueller ante cualquier esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para torpedearla. El senador republicano Jeff Flake y el demócrata Chris Coons, quienes encabezan el texto, ya habían anunciado que insistirían en su propuesta después de que Trump despidiera al fiscal general del país, Jeff Sessions, y pusiera en el cargo de forma interina a Matt Whitaker, férreo crítico de las pesquisas de Mueller. Flake, quien se retirará a fines de este año, dijo que tras la objeción de McConnell, él y Coons intentarán una y otra vez llevar la medida al Pleno del Senado después de que ya obtuviera el beneplácito del Comité Judicial en el pasado abril. El presidente ahora tiene que estar en investigación en la mira y todos lo sabemos, fue lo que afirmó Flake, uno de los pocos conservadores críticos con la gestión del mandatario. El proyecto de ley permitiría una revisión expedita de un posible despido de Mueller o de cualquier fiscal especial, y si un tribunal determina que no fue por buena causa, el abogado especial sería reincorporado. Y le dice no a ICE y al dinero que ofrecen para cazar a inmigrantes. Otra ciudad le dice no a ICE y a la recia política de Donald Trump. Calamazo, en Michigan, dijo no a una sustanciosa partida de $92,000 en fondos federales con el objetivo de abstenerse de ayudar a ICE en su drástica cacería de inmigrantes. La ciudad aprobó una resolución de julio que prohíbe que los recursos ayuden a las agencias federales a separar a los niños indocumentados de sus familias y a detener a las personas según su estatus migratorio. La ciudad no aceptará la subvención al Departamento de Justicia debido a la preocupación de que los requisitos para cumplir con la ley de inmigración coincidirían con la resolución. Jim Rizama, administrador de la ciudad, dijo que no había tiempo suficiente para responder definitivamente si la subvención violaría la postura migratoria de Calamazo antes de la fecha límite del 16 de noviembre. Los nuevos requisitos que se agregaron al programa de Edward Byrne Memorial Justice Grant desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo niegan los fondos federales si las ciudades no cumplen con la ley de inmigración. Funcionarios de Chicago presentaron una demanda contra el Departamento de Justicia en el mes de agosto por la misma subvención. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, calificó de chantaje a las reglas de retención de subvenciones federales de seguridad pública de las ciudades santuarios. El acuerdo de este año habría requerido que Calamazo permitiera a los funcionarios obtener información sobre el estatus migratorio de las personas que detenga su fuerza policial. El comisionado Shannon Sykes-Neher dijo que los funcionarios electos sabían cuando aprobaron la resolución que podrían tener que entregar dinero federal para defender sus valores. Y en información deportiva, Christian Pulisic le guiña el ojo al fútbol inglés. Christian Pulisic es una de las figuras del Bundesliga y un futbolista importante del Borussia Dortmund. El norteamericano ha dado muestras de su calidad en Alemania y sus actuaciones lo han puesto en la mira de equipos de la Premier League como el Chelsea o el Liverpool, que seducirían al extremo. El diario británico The Guardian publica que los Blues están realmente interesados y pujarán fuerte contra quien sea por el fichaje de Pulisic, quien ha abierto la puerta a la liga inglesa, considerando como un sueño jugar en una liga tan competitiva como la Premier. Inglaterra, la Premier League, es una liga en donde todos los niños sueñan jugar, así que no hay razón por la que algún día no juegue allí, señaló el estadounidense, que lleva 4 temporadas jugando en Europa con el Borussia Dortmund. La prensa inglesa asegura que Christian Pulisic tiene buen cartel en Inglaterra y que los equipos como el Manchester United, Chelsea, Liverpool y el Tottenham están interesados en ficharle, pero el extremo sabe que no puede hacer caso a las publicaciones que hablan acerca de su transferencia a Inglaterra y señaló: cuando leo todas esas cosas sobre mí, intento quedarme al margen, sé que va a estar ahí, pero no es mi prioridad. Explicó el futbolista que disputará el partido entre Estados Unidos e Inglaterra este jueves en Wembley, que servirá para despedir a Wayne Rooney. Y la sanción de FIFA que dejaría sin fichajes a los Blues. Chelsea podría ser el siguiente club en recibir un castigo de la FIFA por fichar menores de edad. El conjunto inglés habría realizado 14 transferencias de forma irregular y podría pasar 2 años sin realizar movimientos. Football League sigue ventilando al mundo de fútbol con sus publicaciones y en esta ocasión ha señalado que Chelsea habría realizado el fichaje de 14 menores de edad de manera irregular. El más conocido sería el Bertrand Traoré, actualmente en el Olympique de Lyon, y quien habría llegado a un acuerdo con los Blues cuando tenía alrededor de 15 años. El conjunto londinense registró al delantero de Burkina Faso en el 2011, cuando el futbolista tenía 18 años cumplidos. Sin embargo, los Blues habrían llegado a un acuerdo con su madre cuando Traoré tenía 16 años, por lo que el Departamento de Integridad y Conformidad del TMS revisaría algunos movimientos del club inglés. FIFA estaría analizando la posibilidad de sancionar al Chelsea con una multa económica de 440.000 euros, además de un castigo de 4 ventanas de transferencia sin poder realizar fichajes, 2 años sin movimientos que obligarían a los Blues a cerrar las puertas de Stamford Bridge a figuras como Eden Hazard. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva.

veces, temores y sueños también. El tiempo pasaba, dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí. La digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y así llegó casi el momento de comenzar con el tema del día, pero antes les tengo una noticia de tecnología y es que descubren un exoplaneta frío y oscuro que es vecino de nuestro sistema solar. ¿Cómo la ven, En el 2016, el descubrimiento de Próxima B, que es un planeta similar a la Tierra, que orbita a la estrella más cercana al Sol, ocupó la portada de la revista Nature. 2 años después, Nature informa de un nuevo hallazgo, una supertierra de al menos 3.2 veces el tamaño de la Tierra, ¿cómo la ven, Y que orbita a la estrella Barnard. El hallazgo ha sido posible gracias a una de las mayores campañas internacionales de observación de la historia, en la que los telescopios de todo el mundo tomaron cerca de 800 medidas, que fue una cantidad de información ingente recabada durante más de 20 años. Eso fue lo que explicó a EF Ignasi Rivas del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y que ha liderado una colaboración internacional. Todos estos datos nos han permitido caracterizar el sistema planetario que orbita a Barnard, el segundo sistema más cercano a nosotros y en el que además no descartamos que pueda haber más planetas, fue lo que sostuvo el investigador. Pero ¿cómo es este sistema? Bueno, pues el planeta recién descubierto depende de la estrella Barnard, que es una enana roja de entre 7.000 y 10.000 millones de años, casi el doble de vieja que el Sol y relativamente inactiva y la más rápida del cielo nocturno. Barnard B, o Barnard B, bautizado así en honor a su anfitriona, tarda unos 233 días en orbitar a su estrella y aunque está relativamente cerca de ella, a un 40% de distancia de lo que está la Tierra del Sol, es un mundo frío y oscuro que podría estar a unos menos 170 grados centígrados. Es un mundo helado porque recibe muy poca energía de su estrella, solo un 10% de lo que la Tierra obtiene del Sol, imagínense nada más. Y se encuentra cerca de la llamada línea de hielo, que es una zona orbital alrededor de una estrella en la que compuestos volátiles como el agua pueden condensarse en hielo sólido. Por eso es muy improbable que Barnard B obtenga agua líquida en la superficie, pero no se puede descartar que la tenga en el subsuelo, fue lo que explicó Rivas. Además, comparada con la Próxima B, que se considera el planeta con más posibilidades de albergar vida fuera del sistema solar, parece muy poco probable que esta supertierra pueda contener alguna forma de vida, pero la vida a veces encuentra formas hábiles de sobrevivir, fue lo que advirtió el físico español. El hallazgo ha sido posible gracias a la técnica Doppler, uno de los muchos métodos diseñados por los astrónomos para descubrir planetas imposibles de observar de manera directa. Y la técnica busca planetas a partir de los efectos que provoca en su estrella, porque cuando un planeta orbita a una estrella, la atracción gravitatoria hace que la estrella se mueva también. Y pues según la física, cuando una fuente de luz se acerca al observador, su espectro se desplaza ligeramente hacia la luz y su longitud de onda es más corta, y cuando se aleja se desplaza al rojo hacia longitudes de onda más largas, y por lo tanto cuando vemos una estrella que se está moviendo, por ejemplo que tú estás observándola y de repente sientes que se aleja y se acerca, pues se puede deducir que hay un planeta en órbita. ¿Cómo la ven, Es increíble pues toda esta información. Me gustaría estarles hablando más de esto porque a mí me encantan todos estos temas, pero pues el tiempo se nos acaba. Pero bueno, siguen encontrando, quién sabe, ¿no? A lo mejor hay gente ahí, no sé, que vive a menos 170 grados centígrados bajo cero. Es increíble. Bueno, 170 grados bajo cero y en grados centígrados. Entonces está más helado que el hielo. Bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día. Tengan listo ya su papel y lápiz que ya comenzamos.

pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas. Pues tu Padre es tu Creador y tú eres como Él. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no hay oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Cuando te sientas tentado de negar a Dios, recuerda que no hay otros dioses que puedan anteponerse a Él, y acepta lo que su voluntad dispone para ti en paz, pues no la puedes aceptar de ninguna otra manera. Solo el Consolador de Dios puede darte consuelo. En la quietud de su templo, Él espera para darte la paz que es tuya. Da de su paz para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. Mas sé santo en presencia de Dios, o de lo contrario no sabrás que estás ahí, pues lo que no es como Dios no puede entrar en su mente porque no fue su pensamiento y por lo tanto no es de Él. Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Protege cuidadosamente su templo, pues Él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no los hayas aceptado, tú no podrás entrar. Pues no podrás entender lo que es la plenitud, a menos que tú mismo seas pleno. Y ninguna parte del Hijo puede ser excluida si su deseo es conocer la plenitud de su Padre. Puedes aceptar en tu mente a la filiación en su totalidad y bendecirla con la luz que tu Padre le dio. Serás entonces digno de morar en el templo con Él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices, mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día, de tinieblas a la luz. Está muy exacto lo que nos trata de transmitir este mensaje, este apartado. Está muy lindo y nuevamente pues nos hace una invitación a volver a estar unidos con Dios. Es obvio que no podemos contemplar a Dios, no podemos contemplar esa paz o sentirnos en paz si tenemos compañeros siniestros o si tenemos ese tipo de pensamientos acerca de otras personas, ¿no? Que no podemos aceptar. Tenemos que aceptar a todos para poder encontrar esa quietud, para poder encontrar esa paz. Hay mucha gente que utiliza algunas técnicas para poder sentirse en paz y para irse liberando de ciertas cosas día con día o semanas tras semanas. Tal vez algunos deciden, ¿no?, tener algún ejercicio en el que dicen: hoy me voy a dedicar a perdonar parte de mi pasado, o a perdonar a las personas, o a perdonar lo que yo estoy pensando, o a perdonarme por algo que me sienta culpable, etcétera, etcétera, ¿no? Y les puede tomar tal vez mucho tiempo, tal vez muy poco tiempo, si comprenden rápidamente el mensaje. Y yo no estoy diciendo que esté mal, al contrario, yo digo que las personas que lo logran, pues qué maravilla, porque llegan un momento en el que realmente se conectan con su conciencia, con su ser interno, con Dios, con la paz absoluta y con esa luz que todos queremos sentir, ¿no? Pero también en este apartado nos hace esa invitación de que podemos hacerla ahorita. O sea, podemos desprendernos de todo, podemos perdonar todo si aceptamos la presencia de Dios en tu corazón. Él está allí. Y esa luz, esa paz está contigo. Únicamente tienes que reconocerlo, porque ya está. no tienes que descubrir de alguna otra manera, no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente despertar y darle esa oportunidad, darte la oportunidad de sentir esa paz en ti, esa luz que irradia obviamente una emoción de tranquilidad, una sensación de paz, de luz, de amor, y que puedes contagiar a todos porque en ellos está también la paz. O sea, el aceptar a todos los que tú, bueno, que forman parte de tu vida y que tú tal vez dices tú, no puedo perdonar a esta persona o me está causando mucho mal. Tal vez en lugar de enfocarte en esa persona, enfócate en la paz, enfócate en el amor, y de esta manera vas a ir aceptando a todos y no vas a poner un pero, decir, ah, ok, me voy a perdonar a esta persona, esta todavía no. No, simplemente en lugar de decir a esta persona y a esta no, simplemente decir, ok, acepto la paz y acepto el amor de esta persona y de todos los que están a mi alrededor. Y de esta manera pues vamos a poder incluir a todos, podamos incluirnos los unos con los otros y sentir esa paz de Dios. Vamos a cambiar esa luz por la más brillante y dejar la oscuridad a un lado, como dice el tema, de tinieblas a luz. Y podemos hacerlo en cualquier momento. Si se te hace más fácil meditar, medita. Si se te hace más fácil ir perdonando de poco en poco, pues hazlo de poco en poco. Si simplemente ya quieres sentir la paz y te sientes preparado porque ya has comprendido que esa paz infinita está dentro de ti y la puedes despertar con el solo hecho de decir, ok, lo reconozco que ahí he estado y la acepto, pues también lo puedes experimentar, lo puedes experimentar en estos mismos momentos, y pues obviamente tu vida va a cambiar para siempre. Y ahora nos vamos a ir a la lección. Hoy nos toca la lección número 35. Se las voy a leer rápidamente. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Pues ya está de más decirles. Está relacionada totalmente con el apartado del día y por coincidencia. La idea de hoy no describe la manera como te ves a ti mismo ahora, describe no obstante lo que la visión te mostrará. A todo aquel que cree estar en este mundo le resulta muy difícil creer esto de sí mismo. Sin embargo, la razón por la que cree estar en este mundo es porque no lo cree. ¿Crees que formas parte del lugar donde piensas que estás? Eso se sabe a que te rodea, eso se debe a que te rodeas del medio ambiente que deseas, y lo deseas para proteger la imagen que has forjado de ti mismo. La imagen también forma parte de ese medio ambiente. Lo que ves mientras crees estar en él, lo ves a través de los ojos de la imagen. Eso no es visión. Las imágenes no pueden ver. La idea de hoy presenta una perspectiva de ti muy diferente. A establecer tu origen, establece también tu identidad y te describe cómo realmente debe ser en verdad. La manera en que vamos a aplicar la idea de hoy es ligeramente diferente, ya que el énfasis recae hoy en el que percibe en vez de en lo que está este percibe. Comienza cada una de las tres sesiones de práctica de hoy de 5 minutos cada una, repitiendo la idea para tus adentros. Luego cierra los ojos y escudriña tu mente en busca de los diversos términos descriptivos que te adjudicas a ti mismo. Incluye todos los atributos basados en el ego que te ascribes, sean positivos o sean negativos, deseables o indeseables, halagadores o denigrantes. Todos son iguales. Todos son igualmente irreales, porque en ellos no te ves a ti mismo con los ojos de la santidad. En la primera parte del periodo de búsqueda mental, probablemente pondrás mayor énfasis en lo que consideres son los aspectos más negativos de tu autopercepción. Hacia el final del ejercicio, no obstante, es probable que lo que te venga a la mente sean los términos descriptivos más engrandecedores. Trata de reconocer que no importa en qué dirección se inclinen las fantasías que albergas acerca de ti mismo. En realidad, las fantasías no se inclinan en ninguna dirección, simplemente no son verdaderas. Una lista adecuada para la aplicación de la idea de hoy, la cual no ha sido seleccionada conscientemente, podría ser de la siguiente manera: me veo a mí mismo como alguien del que otros abusan. Me veo a mí mismo como alguien que está deprimido. Me veo a mí mismo como un fracaso. Me veo a mí mismo como alguien que está en peligro. Me veo a mí mismo como un inútil. Me veo a mí mismo como un vencedor. Me veo a mí mismo como un perdedor. Me veo a mí mismo como una persona caritativa. Me veo a mí mismo como una persona virtuosa. No debes pensar acerca de estos términos de manera abstracta. Se te ocurrirán a medida que te vengan a la mente diversas personalidades, situaciones o acontecimientos en los que tú figuras. Escoge cualquier situación en particular que se te ocurra. Identifica el término o términos descriptivos que consideres pertinentes a tus reacciones a esa situación y úsalos para aplicar la idea de hoy. Después de que hayas nombrado cada uno de ellos, añade lo siguiente: pero mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Pero mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Durante las sesiones de práctica más largas, probablemente habrá intervalos en los que no se te ocurra nada en particular. No te esfuerces en pensar cosas concretas para ocupar dichos intervalos, sino simplemente relájate y repite la idea de hoy lentamente hasta que se te ocurra algo. Si bien no debes omitir nada de lo que se te ocurra durante los ejercicios, no se debe sacar nada a la fuerza. No se debe usar ni fuerza ni discriminación. Tan a menudo como sea posible en el transcurso del día, aplica la idea de hoy a cada atributo o atributos que te estés adjudicando en ese momento, añadiendo la idea en forma indicada más arriba. Si no se te ocurre nada en particular, repite simplemente la idea en tu interior con los ojos cerrados. Y bueno, está muy bonita esta lección, hay que ponerla en práctica. Mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Y yo creo que todos tenemos problemas, todos tenemos cositas en nuestra mente. Tienes una preocupación, tienes algún miedo, tienes alguna enfermedad, tienes, no sé, hay muchas cosas. Te sientes tal vez ahorita muy feliz y también no porque no te sientas feliz no lo vas a aplicar. También había uno de los ejemplos: me veo a mí mismo como una persona virtuosa, o me veo a mí mismo como una persona caritativa. Eso es algo bonito, algo positivo. Sin embargo, nos dice que obviamente eso no es lo que realmente nos define. Tanto las cosas positivas o negativas que nosotros las hemos clasificado, todas son igualmente irreales, porque en ellos no nos vemos a nosotros mismos con los ojos de la santidad. Por eso es que hay que aplicar este ejercicio y agregarle: pero mi mente es parte de la de Dios y soy muy santo. No trates de forzar. Tal vez ahorita no tuve ningún pensamiento, no lo forces o no lo discrimines, como dice ahí, ¿no? De decir, bueno, este no es tan importante, mejor lo omito. No, todos los que te vengan a tu mente, aplícale la lección del día de hoy. Y con esto terminamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Será el amor toda la Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la recetita de salud, continuamos con juguitos para combatir la gastritis, ya tienes varias opciones, el día de hoy ya va a ser la cuarta receta para la gastritis y el día de mañana, si Dios quiere, te voy a traer la quinta receta. Y bueno, con esto, con este juguito, también te va a ayudar a combatir la gastritis y aparte también te va a ayudar a desinflamar tus intestinos, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas un coco verde, o sea, un coco tiernito, y necesitas una rebanada de papaya. Lo que vas a utilizar del coco va a ser el agua de coco lo vas a extraer, vas a lavar y pelar muy bien la papaya, y bueno, pues la rebanadita, ¿no? Hay que retirarle las semillas, cortarlo en trozos pequeños, poner en la licuadora el agua de coco junto con la rebanada de papaya y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea, ya que obtengas bien el juguito, lo vas a servir y lo vas a tomar de inmediato. Este juguito no lo vas a tomar por 20 días, sino por 15 días. Se recomienda que lo tomes por 15 días y después descanses otros 15 días y luego repetir hasta que ya desaparezca, obviamente, tu gastritis. Aparte de que también te va a ayudar a desinflamar tus intestinos, también te va a ayudar a bajar de peso. Y si tienes una dieta pues más nutritiva, también te va a ayudar, obviamente, a desinflamar todo tu cuerpo, a quitarte la retención de líquidos, y si tienes problemas de estreñimiento también te va a ayudar con ello, te va a ayudar para tu piel. Es una maravilla este jugo, así que no dejen de prepararlo, ¿ok? Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Las Cuatro Velas. Las cuatro velas. Las cuatro velas se quemaban lentamente. En el ambiente había tal silencio que se podía oír el diálogo que estaban manteniendo. La primera dijo: "Yo soy la paz, pero las personas no consiguen mantenerme. Creo que me voy a apagar.